Cuando la radio te alegra los ojos, cuando la pintura chorrea de tu parlante, cuando tu receptor es una escultura futurista, estás en Radio Van Gogh. Los miércoles de 3 a 5 de la tarde hablamos de arte. Patria justa, libre y soberana, por nuestra noble causa y la liberación, por la memoria eterna de Vita Capitana, es siempre nuestro lema la vida por Perón. Por la memoria eterna de Vita Capitana, es siempre nuestro lema la vida por Perón. Juventud argentina peronista, cuando se oiga el llamado del clarín, voz de bronce sonora de la patria, convocando a sus hijos a la lid, apretando los puños virilmente, por la patria, su honra y nuestro honor. Sin desmayo vayamos al combate, dando un grito la vida por Perón. Aquí están. Una patria justa, libre y soberana, por nuestra noble causa y la liberación, por la memoria eterna de Vita Capitana, es siempre nuestro lema la vida por Perón. Por la memoria eterna de Vita Capitana, es siempre nuestro lema la vida por Perón. Aquí están. Buenas tardes, compañeros, compañera, Aurelio, compañera Fernanda, buenas tardes, compañero Gustavo, compañeros, todos los compañeros de la RA y compañeras. Compañeros y compañeras. Compañeras y compañeros, compañeros y compañeras, en esta primavera nacional y popular festejando el día más importante de la historia argentina, el 17 de octubre, Día de la Lealtad. Día de la Lealtad. ¿A quién escuchábamos? Escuchamos a Carlos Viso y cantando Juventud Argentina Peronista. Carlos Viso era el líder, una especie del papo de Conexión Número 5, una banda de música beat así contemporánea de Los Náufragos y de Pintura Fresca, así como una banda de música beat así de comercial, que así como que los rockeros de aquella época miraban con aires de superioridad diciendo esos son comerciales y complacientes, y nosotros tenemos, no se había inventado la palabra guante, pero ajá, bueno. Así que sí, una maravilla, me lo pasó un amigo hace un tiempo, y creo que estaba cuando digamos estudiando el calendario, justo nos tocaba el miércoles 17 de octubre, así que qué mejor que empezar el programa del 17 de octubre con la marcha de la Juventud Argentina Peronista. Bien. Así que, bueno, aquí están, estos son los soldados y soldadas de Van Gogh. Así, listo, en un momento pensando en todo esto, o sea que Van Gogh rima con Perón, así que podemos todos los cantitos en los que aparece Perón, podemos poner Van Gogh. Van Gogh, y Van Gogh. Van Gogh, qué grande sos, claro. aquí están, estos son los pintores de Van Gogh. Pues también tenemos, así tenemos para toda una tarde de rituales. Bueno, ¿en qué estamos? Así que aquí estamos batiendo el parche de las artes de este movilizante espacio cultural que hemos dado en llamar Radio Van Gogh, con una oreja en el arte y con la otra en la cadena nacional y popular, me permito agregar. Así Fer sonríe. Bueno, compañeras y compañeros radioescuchas y radioescuchas, las y los saludamos apretando los puños viril y femenilmente. Sin desmayo vamos al programa escuchando esta hermosa canción de Lito Nevia sobre historias escritas por quienes ganan. Quien quiera oír, que oiga, compañero Gustavo. Las ideas nos queman, las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, no silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Pasa, no puede suceder la misma cosa, son esas mismas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. De regreso, Birta, digo, Fernanda. Y de regreso a mí. Casi mira que sería un tema para poner el día de hoy. Pero bueno, no va de regreso a Mirta. Estamos así como enredados en temas. Temas extraños. Es como el de regreso a Mirta, es como un hit demasiado convencional. Porque hoy vamos a hablar en algún momento, pero podemos tirar el avance del Festival de Cine Experimental. Exactamente. De Documental Experimental, sí, ¿verdad? Sí, es un Festival Internacional de Cine Documental y Experimental que se va a desarrollar acá en Bolsón. También se va a proyectar en El Hoyo, en Bariloche y en el Kino Palé de Buenos Aires. Sí, ah, la itinerante, flauta, sí. Del 28 de febrero al 3 de marzo. Vienen figuras internacionales, directores conocidos como Robert Cahen, Anna Abrams. Va a estar muy bueno. El sitio ya está teniendo más de 300 visitas por día. Ah, miércoles. Si esto no es glamour, ¿el glamour dónde está? glamour en la comarca, material. Podríamos. Así que todos aquellos realizadores y realizadoras que nos estén escuchando, atentos al PAFID porque estamos recibiendo material. Si no, se ponen a filmar ya algo experimental, un docu de la Bien. Patagonia por realizadores patagónicos. Bien. Así que estamos a full. Eso después lo podés repetir para sí, más al final del programa para aquellos que se sumen más tarde al escuchamiento exacto, del programa. Exacto. Pero sí, hay que aprenderse la sigla PAFID. PAFID, Patagonia. No, por eso, pero hay que nos tenemos que familiarizar Festival así. PAFID.com. No, suena re festivalero PAFID, sí, pero sí. Hay que aprendérselo y que PAFID no haya que explicar qué es. Uh-huh. Así que vamos. Desde hasta que sea conocido, el año que viene lo volvemos a hacer. Y por así. Eso el Bafisi antes era qué, lo qué, y ahora el Bafisi nadie explica qué es el Bafisi. Así que. Vamos con el PAFID. El PAFID, quien habiendo PAFID que se quiten todos los Bafisi. Obviamente. Bueno. Hoy estamos en una situación así como muy, además de movilizante y movilizadora, vamos a hablar de un artista movilizante y movilizador, que es Jorge de la Vega. Podríamos haberle dedicado el programa a Daniel Santoro o a Ricardo Carpani, más en sintonía con la fecha. Pero para no ser redundantes lo vamos a dejar para otra ocasión y se lo dedicaremos a Jorge de la Vega, un pintor y un cantante que podríamos definir con dos palabras, artista califragilístico espialidoso. Ajá. Término que no debemos confundir con chiripitifláuticos o carpetobetónicos, que son más aplicables a Santoro y Carpani respectivamente. Quienes quieran saber qué quiere decir chiripitifláuticos y carpetobetónicos no tienen más que buscar en el diccionario de la Real Academia, sobre todo carpetobetónicos, es una palabra que era muy a la que era muy aficionado Camilo José Cela, me acordé. Chiripitifláutico ya es más complicado, pero igual está, pueden averiguar qué es. Bueno, recrearemos una nota aparecida en Radar, el suplemento cultural de Página 12, que es otra maravilla igual que Leñe. Así que aguante la cultura, Fernanda. El domingo pasado salió una nota de Ángela Pradelli que fue a Italia y tuvo una entrevista con John Berger. Ajá. Preciosa la nota. ¿En cuál de los dos medios? ¿En el golpista o en el no golpista? Ah, en el medio golpista, mira qué bien. Sí, preciosa. Fue con su hija que es fotógrafa y a Berger no le gustan mucho las entrevistas, así que no logró la entrevista, filmar la entrevista, pero como no logró filmar la entrevista, Berger le regaló un cuento inédito. Ah, mira, viste eso. Está bien, pero hay gente que en algún momento de su vida detesta hablar de lo que hace. Sobre todo si hace cosas. Uh-huh. Hablo por mis obras, dicen algunos. Tengo algún amigo que, digamos, tiene esa tesitura, me parece absolutamente loable y válida. Un grosso, la verdad. Los atendió ya en su casita en Italia. Casita chiquita, con huerta, abajo de una parra, tomando vino fresco. Claro, por eso. Pero todo menos el reportaje. Muy bien. Estuvieron charlando igual varias horas. Bueno, una cosa es charlar y otra cosa es un las reportaje. Fotos sí le gusta que le saquen fotos, eso sí, posó. Ah, míralo. Sí. ¿Qué gente excéntrica? Bueno, la gente cuando se vuelve importante y de culto se pone así excéntrica. Se sorprendió que en Argentina se lo leyera mucho también, así que ahora está pensando en hacerse un viaje hasta acá. En el viaje en el que no dará reportajes, pero sí se dejará sacar fotos. Me parecen adorables esas actitudes. Bueno, si nos queda tiempo en esta matiné Radio Bangoviana, pasaremos revista una vez más a las más recientes publicaciones sobre arte contemporáneo para contarles las aún más recientes novedades. Esta vez la revista Arte y Tedio nos acerca una novedosa propuesta de un colectivo artístico capitalino cuyo eje estético conceptual es el minimalismo trash y luego las andanzas de un deportista devenido en artista contemporáneo, que eso parece que es la nota más colorida. Lo otro, como que ya lo hemos visto más de una vez. Bueno, y para minimalismo trash, una canción minimalista detrás de unas chicas encantadoras autodenominadas The Calefons. La primera vez que las escuché me volaron el cerebro. Y luego otra para entrar en trema que luego vamos a presentar. Así que, Gustavo, por favor, The Calefons, Chabons. Usa unas gafas que son muy 80 y unas zapatillas que son re ochenteras. Es chabón de los 80. Chupaculos de los 80. Chabón de los 80. Chupaculos de los 80. Me canta al oído pero canta mal. Usa mucha ropa pero viste mal. Es el chabón. Aproximarse, acercarse, estrecharse y abrazarse, rozarse, bordearse y confundirse, y ceñirse y apretarse, apiñarse, agavillarse, allegarse, adjuntarse e incluirse, hacinarse, aprompicuarse y anudarse, y reanudarse, avecindarse y convivirse. Unámonos, unifiquémonos, añadámonos, sumémonos, adicionémonos, reunámonos, liguémonos, recopilémonos, aliémonos y enlacémonos, conciliémonos y aglutinémonos, adhirámonos, amalgamémonos y barajémonos, enrosquémonos, embebámonos e intercalémonos, y entrelacémonos y entremezclémonos y entretejámonos. Compañera, acompañante, consecuente, inseparable, connivente, confusa, aproximada, convergente, yuxtapuesta y adyacente, fronteriza e inerente, inclusa, incluida y subsiguiente. Fíjate cuánto podría hacer la gente si el diccionario fuera menos imponente. Jorge de la Vega, escuchamos de la primera canción de su disco El Gusanito, Proximidad, que es una canción así como muy amable, muy de juntémonos y amuchémonos, está muy bien. Es una canción de fines de los 60 con una orquestación bastante extraña para la época. Sí. Pensemos que es contemporánea con los albores del rock nacional, así que es. Muchacho estaba sintonizado, una pena que no se haya durado tampoco. Pero alguna gente cree que estuvo bien que durara poco. Yo no estoy tan seguro. De la Vega, digamos. Sí, sí, sí. Murió jovencito. Joven. Yo soy mucho más viejo de la edad que murió de la Vega, lo cual me da impresión. Pero él murió de 41 y yo tengo ya 48 para 49. Jamás hubiera pensado que iba a decir una cosa como esta. Bueno, lo que vamos a leer es un extenso comentario de Juan Forn, aparecido en el suplemento Radar de página 12, sobre su vida y obra en ocasión de una exposición del año 2000 en la Galería Ruth Ben Sakkar, cuando aún vivía Ruth Ben Sakkar y nos gobernaba a caballo. Juan Forn, amigo de mi hermana, de mi cuñado. Ah, mira, vos lo conocés a Juan Forn. Sí, de verdad. Ay, qué suerte. Me pareció buenísima la nota, porque estaba buscando material así ameno para leer sobre De la Vega. Está el libro de Mercedes Casanegra, Calosita, pero es como un poco farragoso para, digamos, la liviandad que exige un programa de radio de corta duración. Sino... Y Ben Gessel, Juan. Ben Gessel, mira qué bien. Esta es una nota sobre una exposición no muy grande, pero encantadora, que hubo de... Porque después, unos años después, en el 2004, creo, fue... Ahora se me confunde el año, pero si 2004 o 2005, hubo una importante retrospectiva en el Museo Nacional. Uh-huh. Era una muestra más comercial, más cortita, pero encantadora. Yo, por suerte, tuve la dicha de verla. Además, en una galería, en la Galería Ruth Ben Sakkar, como estaba planteada la muestra, estábamos muy cerca de las obras, era muy lindo verlos de cerca y con un poquito de disimulo tocar la obra con el dedo meñique. Sí, además había algunas obras que yo no conocía, sí, fue bueno. Y bueno, la nota que de Juan Forn en realidad es más sobre su vida, que eso es lo que la torna interesante 12 años después, porque la muestra en sí, más allá que ya pasó y demás, era, qué sé yo, habrán sido 20 obras entre dibujos, pinturas y, uh-huh, y algún collage, que eso estaba muy bien, pero así como chiquita, porque tampoco hay tanta obra de la Vega y vale muchísimo dinero y es como muy perseguida la obra de la Vega. Tener un de la Vega es... No les digo que tomó tener un Bernie, pero casi. Mira. Un Bernie, digamos, te cambio dos de la Vegas por un Bernie. Pero yo creo que con el tiempo te van a cambiar un de la Vega por un Bernie mano a mano. Así nomás. Bueno. Vamos a ver dónde tenemos acá la nota que... Para evitar los trastornos internéticos, me copio todo ahora en un archivo de Word, así que seguro. Vamos a lo seguro, toquemos madera igual porque lo seguro. No hay nada de madera. Y acá en el sur del sur del mundo suelen suceder unas cosas. Ahora vos tenés internet en tu casa. Eso sí, tengo que mandarle un saludo, pero tremendamente importante a mi amigo Daniel, que ayer se trepó al tejado y con riesgo, terrible riesgo de su vida, y se subió hasta una chimenea para cambiar la antena vieja por una nueva, y todo el equiperío, porque estuve casi 15 días con internet como si estuviéramos en el año 97. Funcionaba cuando funcionaba, así que sí, una alegría, un volver a vivir realmente. Bueno, vamos a leer un poquito sobre la nota de Benzácar. El subtítulo es: el copete rescata, Benzácar rescata obras de Jorge de la Vega. Y la nota se titula: El hombre que vivió su vida. La muestra que se exhibe en la galería Benzácar, me encanta dar noticias de hace 12 años, es buenísimo. La muestra que se exhibe en la galería Ruth Benzácar hasta el 14 de octubre es una perfecta excusa para revisar el caso Jorge de la Vega, el artista más carismático, integral y desafortunado de la nueva figuración, que pintaba como los dioses, componía y cantaba como un derviche loco y vivía como sabiendo que tenía apenas 40 años para hacer todo, lo que quería y se sentía capaz de hacer. Maravilloso. Sí, realmente es así como uno de mis principales héroes culturales de todos los tiempos. Sí. Una de las pocas personas capaz de inventar la pólvora. Hay muchos, ¿no? Artistas así a lo largo de la historia del arte, unos cuantos. Él yo creo que es uno de ellos. Así con esto y lo otro, inventó la pólvora y un par de veces. No es que inventó una sola clase de pólvora y vivió de esa pólvora el resto de su vida, sino que, como dice Foran, en el poco tiempo que estuvo trabajando así, que son menos de 20 años, y si nos ponemos así exquisitos y leer fino, fueron los años 60, se murió en el año 71, o sea que, y había dejado de pintar, o sea que, y en los 60, a fines de los 60 ya estaba cansado de pintar y andaba queriendo hacer otras cosas, digamos, en sintonía como con todos los artistas de aquella época, así de la vanguardia de aquel momento, que estaban todos desilusionados con la pintura o la producción de obras de arte convencionales. Nos cuenta Jorge Schuschen lo siguiente. Entonces lo ubican a Jorge Schuschen, un publicista y un pensador argentino, también cantautor, muy importante, amigo mío de Facebook, también Jorge, con el cual tenemos algunas discrepancias de vez en cuando, lo cual lo hace muy divertido. Está bien. Es un genio para mí. Hoy casi ponemos una canción de Jorge Schuschen, pero para la próxima. Era como demasiado. Había que optar por las canciones de él o las de Nacha Guevara y qué sé yo. Bueno, ganó Nacha. Pero la próxima o en próximos episodios vamos a escuchar canciones de Jorge Schuschen. Bueno, cuenta Jorge Schuschen lo siguiente. La noche del 25 de agosto fuimos a comer mi mujer y yo con De la Vega y Marta. Marta era la mujer de De la Vega. Y en un momento ella lo retó porque había tenido un desvanecimiento unos días antes y no quería ir al médico. No sé cómo siguió la cosa. Creo que Jorge dijo algo así como que lo dejaran de embromar y agregó: mañana voy y me muero. Y al día siguiente se murió. ¡Ay, no! Eso es, digamos, tener convicciones. Una muerte rarísima y tremenda a los 41 años. Habían ido Schuschen y él a Canal 7, cada uno a un programa diferente, en un estudio diferente. De pronto le avisan a Schuschen: De la Vega se sintió mal y se fue para afuera. Schuschen enfila hacia la puerta y ve desde lejos el cuerpo caído y piensa: ¡zas! ¿Le bajó la presión o se desvaneció? No, aneurisma. Tenía 45 años. 41 años, perdón. Le quiero agregar más años, pero tenía 41 años, dibujaba y pintaba como un energúmeno, componía y cantaba unas canciones increíbles entre el dada y el cabaret y el zen. La gente lo adoraba y él adoraba a la gente. ¿Cuántos habrán pensado eso? Schuschen lo ha pensado mucho todos estos años y tiene una respuesta. Ya había hecho todo. Había hecho todo y entonces se murió. Ni se cansó, ni nos dejó, ni qué pena todo lo que pudo haber hecho. Hizo lo que se hace en una vida entera y se murió como suele terminar una vida entera. Y es una extraordinaria manera de ver el caso de la Vega. Porque es un caso, realmente, de punta a punta. empecemos por el principio. Pensé que ahí, se murió en las puertas de Canal 7. Sí, se murió en las escaleras de Canal 7, antes, digamos, el viejo Canal 7, como decimos. Sí, ahí en la Avenida Figueroa Alcorta. Claro, pero el Canal 7 anterior al edificio que construyeron, que construyó el Videlato en estilo videliano, porque no sé si habrán notado que el edificio de Canal 7 antiguamente ATC y aún más antiguamente nuevamente Canal 7 es un edificio así de estilo cívico-militar de la época del proceso. Algún día vamos a hablar del estilo videliano y sus mamotretos de hormigón verde que hay por todo el país, todos lados. Bueno, yo por eso cuando digo lo de las discrepancias, qué sé yo, está bien, esa es una manera muy poética de justificar una muerte prematura, la que tiene Yuyen, que eran grandes amigos, y está bien, es muy respetable, pero igual a mí me hubiera gustado que hubiera cumplido 82 años en estos días. Me hubiera sido un adorable viejecito y no hubiéramos perdido 40 años de su pintura. Qué sé yo, Picasso vivió 90 y pico de años. Pero bueno, son sentimentalismos baratos que no tienen ninguna incidencia en los hechos reales, que son que a los 41 años se murió, habiendo hecho lo que, como dice Jorge Yuyen, otras personas hacen en toda una vida. Bueno, los músculos de la memoria. Nos vamos a remontar a la niñez de Jorge de la Vega. De la Vega nace en 1930 en una de las fronteras de San Telmo, Bolívar e Independencia. Según todos los testimonios, la casa era un lugar nada ortodoxo para la época y de lo más nutricio. Si bien su madre era maestra y su padre empleado contable, que pintaba y componía en sus ratos libres zarzuelas, parece que había un espacio más que considerable para pasarla bien, fuera a través de la música, de la pintura o de la lectura o de la joda. De la Vega mostró algo de ese clima cuando confesó: "Pertenezco al tragicómico grupo de los individuos precoces. No sabía escribir y ya dibujaba con tinta china en el piso de mi casa lo que veía o imaginaba". Para esa época, o sea, si nosotros pensamos el día de hoy, nos resulta re progre, dejemos a los niños que dibujen en las paredes. Cuando yo era chico, o sea, como que los padres progres sí dejaban a los chicos dibujar en las paredes, y los hogares más estrictos, como el mío, te agarraban a patadas en tujes. Por eso sentí gran placer en casa que mi hija dibujara unos dibujos encantadores en las paredes. Julia Angelita, un besito desde acá. O sea que tenés las paredes a un metro de distancia del suelo, todas dibujadas. Divinas, pero bueno, lo que pasa es que al no sentirse coartada y reprimida, dio rienda suelta a sus expresiones más. Y entre una pared blanca y una pared llena de dibujos infantiles, son encantadores, son... Es una cosa que hay por ahí, es esa sensación ambigua. Ahora, cuando ya es más grande, que si uno lo ve, dice, y está perdiendo un poco de ese garbo infantil. Digamos, empiezan a aparecer las princesas, las casitas y todo eso, que no sé, que es como el virus de la primaria. ¿Y tu mami? Claro. Es el virus de la primaria que estupidiza a los niños, al menos en términos de dibujo. No estoy queriendo decir que mi hija esté estupidizada, ni mucho menos. Además, uno de vez en cuando le pido, dibujame una jirafa, dibujame un ornitorrinco, entonces, digamos, sacamos un poco del terreno de las princesas y los príncipes. ¿Qué? El otro día estábamos viendo unos dibujos así de chicos de primer grado y segundo grado, y son impresionantes porque se empiezan a copiar entre ellos, sí, y empiezan a hacer el mismo arbolito, la misma casita, la misma figura humana que o sea, por un lado son encantadores, pero por otro lado me empieza a sonar "We don't need your education" como música de fondo. Bueno, volvamos a que nos hemos ido hemos ido del tragicómico grupo de individuos precoces. Según recuerda su hermano César en el libro de Mercedes Casanegra, Jorge era el mimado, recibía todos los días una cuota de amor que no sé qué le hubiese pasado si no la recibía. Dicho en este contexto por un hermano que se convirtió en cirujano, el otro, Alberto, fue juez eso, digamos, gente, era toda gente loca, pero respetable, digamos. En una de esas casas donde se podía recitar en voz alta el Martín Fierro en catalán, el padre se lo había enseñado a Jorge. Eso sí que es realmente surrealista. Yo solamente aprendí a decir visca però en catalán, sí, para hacer peronismo catalán, pero... Qué lindo el Martín Fierro. Pero el Martín Fierro en catalán me encantaría escucharlo. Tengo un amigo muy catalanista que le podría proponer que me haga unas estrofas del Martín Fierro en catalán para recitar acá. Se me acaba de ocurrir, le voy a pedir a mi amigo Rubén, que vive en Barcelona y es catalán más. Bueno, estábamos con el Martín Fierro en catalán. Copiaba por ejemplo lo que pintaba mi padre y opinaba ya a los 5 o 6 años. Yo diría que entendía todo bien y todo lo hizo precozmente, hasta morirse, recuerda otra vez César. En 1946, sin decirle nada a nadie, Jorge presentó una escena de circo en un concurso de manchas y ganó una mención. En la academia creían que no lo había hecho él sino su padre, así que el señor de la Vega cortó por lo sano. En vez de retirar el premio en metálico, lo dejó a cuenta de clases para que Jorge les demostrara de lo que era capaz de hacer. Dicho y hecho, poco después el adolescente ya era jurado de esos concursos. Qué bueno. Es un niño prodigio. Como Kuitka, que también hizo más o menos lo mismo, pero pintando... Cierto. Esto es una opinión mía, si empiezan a gritar todo el mundo, pintando cosas espantosas. Bueno, a mí no me gusta mucho Kuitka, pero bueno... Es así como tremendamente importante, famoso y ultra cotizado, pero me aburre. Bueno, es usted bienvenido, es el siguiente párrafo de esta nota y nos habla ya de sus estudios formales. Es usted bienvenido, también es el título de una pintura de él. A los 18 entró en arquitectura, dejó cuando le faltaban 5 materias. La explicación de aquel momento... No se puede hacer bien dos cosas. Años después sería apenas más explícitos. La arquitectura necesita un proceso de elaboración más largo que el que mi urgencia de expresión me permitía. Viste, la urgencia de expresión es lo principal para él y para muchos artistas. Antes que comer, antes que nada. Uh-huh. Así les va en la vida, están re locos. Sin embargo, no se aleja del todo de la arquitectura. Dos de sus compañeros que sí se recibieron, Puzzi Rivarola, en Gente Fina, y Mario Soto, abren un estudio en la calle Oro y le ofrecen un cuarto en el fondo para que pinte, con la condición de que los ayude en las perspectivas. Lo dicho antes, de la Vega era tan bueno que empezaron a encargarle trabajos de otros estudios. Otra curiosidad. Aunque no se recibió nunca, dio la materia visión en la Facultad de Arquitectura desde 1952 hasta que partió a Estados Unidos en 1965. Si bien su primera muestra individual fue a los 21 años, un conjunto de retratos y naturalezas muertas en el Banco Municipal que fue un éxito de venta y crítica, según él, aunque no quedaba evidencia ninguna de las dos cosas. Toda esa década lo muestra tanteando estilos en busca de una voz propia. Mi interpretación, no soy crítico, ni lo quiero ser, dijo él en su momento. En 1952, la Galería Plástica organiza una muestra donde un grupo de críticos, Mujica, Lainez, Córdoba Iturburu y Julio Pairó, pintores, Soldi, Larrañaga, Adolfo Ferrari y coleccionistas, elige a 14 jóvenes pintores e incluyen dos de aquellos retratos modiglianescos. En un momento lo decían, ay, pintas igual que Modigliani. Manucho, o sea, Mujica Lainez, me encanta decir Manucho, me hace acordar muchas cosas, convence al dueño de la galería para que ofrezca a De la Vega una exposición individual. Mientras en la otra sala expone Forte, Vicente Forte, un pintor muy importante. El joven pintor exhibe más Modiglianis, pero ya en los fondos se nota una geometrización de los contornos. Bueno, terminamos esta parte de la nota, leemos un parrafito cortito que se llama Las formas liberadas. En los años siguientes, De la Vega abandona por completo la figuración, viraje si se quiere predecible, en un momento en que el expresionismo abstracto causa furor en el mundo. La influencia más concreta sobre De la Vega parecen ser los juegos ópticos y la línea geométrica del español Antonio Fernández Muro, que había llegado en 1938 a la Argentina. Curiosamente, señala a Marcelo Pacheco en el libro que prepara para Velox, ya salió ese libro hace tiempo, lo quiero, no lo tengo, en Mercedes Casanegra sí que lo tengo, pero este no, maldita sea, es dentro de este estilo que De La Vega comienza a ser reconocido como integrante de las, entre comillas, nuevas generaciones. Siempre están las nuevas generaciones. Ahora se llaman artistas emergentes, es un nombre más contemporáneo. Claro, es decir, la nueva generación, la nueva ola, es como, o sea, como muy viejo. Bueno, lo geométrico no es para De La Vega lo despojado e intelectual, sino lo complejo y sensible. Es como si hubiese visto en las figuras geométricas no formas abstractas, sino elementos vivos y palpitantes. Así que le vamos a dedicar una canción para liberar a todos nuestros oyentes, una canción para liberarnos de todos los prejuicios geométricos y no tanto. Así, geométricos diamantes en almíbar de Jorge De La Vega, pero unos diamantes que le regaló a Clotilde Acosta. ¿Sabés quién es Clotilde Acosta? No. Es nuestra amiga Nacha Guevara. Ah. Sí, es un nombre mucho más divertido. El otro, Nacha, es como más glamoroso, pero Clotilde Acosta me parece sublime. Así que, Nacha Guevara, de Jorge De La Vega, diamantes en almíbar, por favor, Gustavo. Tú engrasabas tus aviones con caviares de ultramar. Yo planeaba otro paseo de París a Pakistán. Tú agregabas dependencias a nuestro último chalet. Yo estropeaba mis chinchillas con extractos de Chanel. Y al volver bajaremos un ratito en Acapulco, yo enjuagaré mis joyas en el mar, mientras tú fumas un puro, otra vez tomaremos un tecito en la Riviera, o comeremos una toda una cosita ligera. Yo guisaba esmeraldas en salmerios del Irán. Tú explorabas las chequeras en tractores Cadillac. Yo iba de lo de Rainiero a lo de Patagorón. Tú vacunabas la hacienda con petróleo on the rocks. Y a donde bajaremos un ratito en San Francisco, y con los hippies que son un amor, fumaremos un puchito otra vez. Hagamos una vaquita en Monte Carlo, o merendemos junto al bar de nuevo, echados en el pasto. Ay, si no hay pasto, lo instalamos. Bocadillos de azucena, min con boca del bicabo, copa melva de diamantes, safari planificado, elefantes de turquesas, madre perlas al limón, los millones de onasis, la gran ducha de neón. Y al volver donaremos monseñores y maestros, sabios y artistas, y un gran motor para evadir impuestos. Pues ya ves qué sencillo es ser feliz si te acomodas a lo poquito que la suerte te dio. Y con eso te conformas. Caramba, nos fuimos al solcito a hablar de Juan Forn, de esas gentes así, y bueno, se nos... ¡Oh! Corre, que ya bien, tenemos que volver al estudio mayor de Goga FM. De Goga. Ah, de Goga, ahora somos Goga secas, sí. Como Cher. Sí. Al Goga Estudio, al Estudio Mayor, siendo las 3:53 de un día ilustrísimo. Se llama así, es el título, pero nos viene así como muy al de eso. La nota está dividida como en párrafos por épocas de la vida de la Vega, y los titula con el título de alguna obra. Y justo el día ilustrísimo, estamos en el día ilustrísimo, así que la fecha clave, hoy lo sabemos, es 1959. De la Vega asiste a la primera muestra del hermanito de una de sus ex compañeras en arquitectura. El lugar es Whitcomb, una de las galerías más famosas de aquel momento. Entre los presentes están Alberto Greco, Rómulo Machió, el joven artista, o sea, el hermanito de una de sus ex compañeras, es nada más ni nada menos que Luis Felipe Noé. Ahora habla Luis Felipe Noé, que tendría que leerlo tartamudeando. ¿Tartamudo? No es, o sea, Noé no es tartamudo, tartamudea. ¿Sí? Siempre es la sensación que su cabeza va mucho más rápido que su lengua. Ah. Entonces las ideas son muchas más y las palabras son menos. Entonces provoca así una cosa de... lo conocí cuando él tenía 18 años y yo 15. O sea, de la Vega era un poco mayor que Noé. Lo que pasa es que ahora nosotros vemos a Noé como un anciano bíblico, un hombre bíblico y todo, con barbas y qué sé yo. Pero Noé era un... también fue jovenzuelo. Entonces, en aquellos 18, 15, a esa edad es importante la diferencia. Dice, yo lo conocí él cuando tenía 18 y yo 15. Y me mandaba al kiosco a comprar cigarrillos. Cuando vino a la muestra dijo que, si bien hacíamos cosas distintas, algo en él estaba por cambiar y que quería conversar y cambiar ideas, recuerda Noé. Según De la Vega, por influencia de Noé, mi informalismo fue convirtiéndose, ante mi sorpresa, en una rara forma de figuración. Hay que estar, tener 18 años y reconocer la influencia de un pibe de 15. Pensemos nuestras mentes hirvientes y disparatadas de un joven de 18 años y el desprecio que se siente a esa edad por la gente, de los adolescentes menores, ¿verdad? Pero aparte ya no veía a los 15 años exponer. Sí, bueno, y eran niños prodigios. No por algo, o sea, De la Vega es un mito absoluto, y no es un mito viviente, absoluto también. Ya eran grandes a esa edad. Y sí, vio que antes era como que la gente se casaba a los 20 años y a los 18 años componía un disco, como Spinetta componía el primer disco de Almendro, y venía escuchando Arto en el auto, decía, el guacho tenía 23 años y componía como un tipo con una vida detrás. Uh-huh. Sí, son placeres que a la mayoría de nosotros nos han sido vedados, esa cosa de la precocidad. Pero bueno, sana envidia, sí. Una maravilla. Bueno, ante mi sorpresa, una rara forma de figuración. Y ahora la frase, el resto es historia. Machió y Ernesto Deira se suman a Noé y De la Vega, y en septiembre de 1961 inauguran en la Galería Peuser una muestra conjunta completamente a contrapelo de la estética hegemónica de aquel entonces, que era el expresionismo abstracto, o en todo caso abstracción geométrica también, mira la otra, y la titulan Otra Figuración. En el catálogo anunciaban dos puntos. Reaccionamos contra la pintura abstracta como cosa establecida. En nuestra libertad expresiva sentimos la necesidad de incorporar la figura. La crítica ve, o sea, en aquel momento donde la abstracción lo era todo, sí, y la figuración era como una especie de resabio antediluviano que había que evaporar y exterminar de la superficie pictórica de aquel momento en adelante, era como... Oh. Y no volvemos atrás, no estamos haciendo algo retro, sino que los retros son ustedes, malditos abstractos. Digamos, la crítica ve provocación juvenil en esa reivindicación de lo figurativo. Salvo Pellegrini, Manucho y Hugo Parpagnoli, Romero Brest. Romero Brest nos citó en Ver Estimar y nos dio con todo. Es decir, a Romero Brest... No le gustó. Romero Brest vendría a ser como el cortador del queso del arte más actual de aquel momento, como sería como una especie de, salvando las distancias, los rosarinos que me estén escuchando van a sonreír un poco, una especie de Fernando Farina de aquel momento, pero bueno, Romero Brest. ¿Verdad? ¿El dueño de Litela? Decir el dueño, yo suelo usar la palabra dueño para definir los que son los directores o los responsables del dueño. El Ditela era el dueño, era el señor Ditela, la familia Ditela. Pero que está muy bien la palabra dueño, porque era como el director y claro, el señor director y el señor que manda. O sea, el señor con el escritorio más grande, el sillón más grande y el poder, el hombre más poderoso de aquel momento. Digamos, durante los 60, decir del Ditela, es decir Marta Minujín, el Ditela y sí, Romero sí, sí. Brest. Sí. Y Romero Brest, vos sí, vos no, aquel me gusta, aquel no. No es que fuera mal tipo, ojo, a mí me parece una figura muy importante en la historia del arte argentino, así digamos, es decir, sería imposible entender la historia del arte argentino sin Romero Brest, al contrario, nos ayuda a entender mucho. Romero Brest nos citó en Ver y Estimar y nos dio con todo. Salimos tan deprimidos que Greco tuvo que levantarnos el ánimo con una botella de grapa, recuerda Noé. Romero cambiaba rápido de opinión y sería uno de los puntales críticos de la consagración del grupo. Y se avivó rápido, que la beta estaba por ahí. Pero para reflejar el clima ambiental de esos años, vale la pena citar una declaración posterior de Deira. Nuestra intención era mezclar todo al pintar, con la mayor libertad posible. Antes los movimientos llegaban con retraso a la Argentina. Con nuestro aporte hubo una aceleración. Por lo tanto, nacimos sin padres que guardaran nuestras espaldas y aseguraran nuestra situación. A ver si seguía, a ver dónde... A ver, no, está bien, todavía nos queda para leer un parrafito. ¿Tenés ganas de leer el zoo íntimo? El zoo íntimo. Bautizamos a su pesar la nueva figuración, entre comillas, los cuatro integrantes del grupo parten a... Claro, una pequeña salvedad, ellos decían que no eran nada nuevo ni nada, que ellos eran otra figuración. Ajá. La nueva figuración fue un término que le pusieron a posterior. Un término que se le aplicó a otros artistas aparte de ellos, qué sé yo, a de Kooning en un momento, sí, que yo a Bacon, etcétera, etcétera, a muchos autores, incluso hasta ay, ¿cómo se llama acá? Carlos Alonso y demás. O sea, uh-huh, esa vuelta a la figuración desde otro lugar, no desde lo académico. Bueno, seguí. Bautizados a su pesar la nueva figuración, los cuatro integrantes del grupo parten a París, donde se intensifica la influencia mutua entre Noé y De la Vega. Uno y otro tratan de superar los límites espaciales del cuadro. No se conservan obras de La Vega de ese periodo. Y acá, entre paréntesis, dice, es genial. Lo que se sabe es que, por boca de Noé, y como el tipo siempre tuvo un ojo bárbaro, es casi como si uno los viera. Es cierto. Es entonces cuando empieza a romper los bastidores de los cuadros y a ser drapeados con las telas. Pensé que decía depredados. Bueno, también, drapeados, depredados, sería un para tu nota crítica sobre De la Vega sería perfecto. Sí. Encima de esas texturas va otro proceso de bricolaje. Multitud de pequeños objetos que multiplican todavía más la textura de las telas superpuestas y capas de óleo. Esos verdaderos objetos tridimensionales que son los cuadros del bestiario y las anamorfosis, curiosamente simultáneos con los primeros experimentos de Berni en las series de Ramona Montiel y Juanito Laguna. Como señala Pacheco, pero estos bichos de La Vega son extrañísimos, son monstruos, sí, pero no son tan deformes como lúdicos. Inquietan, pero a su modo encantan. son como pesadillas que al despertar resultan no tan aterradoras como en el sueño y absolutamente fascinantes de recordar. En palabras de Miguel Briante, dice: ¿quién es este desaforado, este loco que toca el presente como si fuera mañana? Lo dijo después en el 91, pero hablando como en aquella época. Es cierto, hubo hace unos años una muestra que llamaba Bernie y sus correlatos, que era una muestra, una de las mejores muestras que yo he visto en mi vida, creo que de sobre arte argentino, es casi me atrevería a decirlo. En la parte que, bueno, Bernie, se mostraban por décadas la obra de Bernie y la relación con los contemporáneos de cada época, y íbamos más o menos viendo la, digamos, la evolución de Bernie y la evolución del arte a la vez, y era como un diálogo permanente que era impresionante. Y en la época, en los primeros 60, cuando ya Bernie era un hombre mayor, o sea, un tipo de, por lo menos, ser que estaba pisando los 70 años, y seguía, y mostraban las obras de Bernie junto con las de la Vega y se sacaban chispas. Era así un momento así de quedar prendido fuego en una sala de arte. Vamos con unos amigos y no lo podíamos creer. O sea, obras de gran formato, de 3, 4 metros por 2 metros y pico. Sí, o sea, Bernie siempre tuvo obras gigantes, parecían más murales que... Claro, bueno, digamos, hay de todos tamaños. Siempre tendió obras grandes, pero sí. Sobre todo estas, que en esa época todas las obras, las obras de la otra figuración, de Noé de la Vega, también eran grandotas. Uh-huh. O sea, eran así 2 metros y medio por 3 y medio. Era Noé, ¿no?, el que traspasaba los bordes del cuadro que ponía. También, claro, bueno, eso cuando hablaban de la mutua influencia entre uh-huh. ambos, de obras de Noé, que vivió una vida un poco más ordenada, entre comillas, que de la Vega, quedan esas obras, y cuando hay alguna retrospectiva, que hay muchas, afortunadamente, de Noé, aparecen esas obras. Y después también en su obra de los años 80 vuelve a retomar, o sea, unas obras así con bastidores, digamos, saliendo a 90 grados de la pared. Sí. O sea, unas cosas más, había unas instalaciones también, no sé si eran fines de los 80, principios de los 90, que eran imposibles de ver, de Noé. No sé si estaban buenas, de ratos sí, de ratos no. Eran como disparatadas, como si hubiera tirado todo desde arriba de un camión adentro de la sala, y todo cobraba como una suerte de sentido. Pero eran así, como, y además tremendamente significantes, porque por ahí hay obras que son así como muy muy muy alocadas, muy muy avalanchescas, por llamarlo de alguna manera, pero son no son significantes, no tienen un contenido narrativo. Era como una especie de historieta sobre digamos, próceres, una cosa rarísima. Bueno, vamos a escuchar una canción. Ah, no, vamos a terminar, no, nos queda un parrafito para leer, titulado Me quieren, no me quieren. ¿Querés leerlo vos, Fer, también? Bueno. Si te hago trabajar. Me quieren, no me quieren. La originalidad y expresividad del tipo ya son evidentes. Sin embargo, es el menos afortunado de sus compañeros en Nueva Figuración, a la hora de los premios, las ventas y las becas. Fue el único en pagarse el viaje a París de su propio bolsillo. Deberá esperar hasta 1965 y 1966 para recibir los únicos 2 premios que ganó en su vida. El premio de dibujo Bonino en 1965, por el 60% de los minutos votado por Noé, Parpañoli y Romero Bres, mientras Mujica Lainez y Basaldúa votaban por Bobby Eisenberg. Y el gran premio de la Bienal ICA en Córdoba en 1966. Y acá hay una frase entre comillas, dice: ya me estaba resignando a ser un finalista a perpetuidad, dijo entonces desde Cornell, a donde fue invitado a enseñar durante un año latinoamericano, organizado por la universidad. Y mientras estaba allá, Bonino le prometió 1000 veces exponer en Nueva York, pero al final lo dejó pagando. Pero dejemos eso por un segundo, porque es en Estados Unidos donde se produce el segundo estallido en la obra de la Vega. En el aspecto técnico, el paso del collage al acrílico, y en el aspecto temático, la aparición de una nueva fauna de monstruos, ya no oníricos ni esperpénticos, sino de una belleza publicitaria, casi slogans de vitalidad. Si alguno vio... Me había olvidado de los monstruos. Claro, si alguno hoy vio en el Facebook el anuncio del programa de hoy, hay una de esas imágenes de belleza publicitaria.

si el mundo entero no es un dibujito del revés, un gusanito del derecho y un dibujito del revés, un dibujito del derecho y un gusanito del revés, un gusanito del derecho y un dibujito del revés, un dibujito del y llegamos agitados una vez más así echando los bofes. Está tan lindo afuera. Bueno, vamos a darle al final. Dale. De la Vega hasta el final. ¿Cuánto nos queda? No nos queda tanto. No, nos queda una paginita nomás. Y después hay otras cosas para más después. Lo habíamos terminado en Me Quiere o No Me Quiere. ¿Tenés ganas de leer Pruebe de nuevo y yo después leo el otro o querés? No, leíste vos. Bueno, está trabajando el reglamento, porque, así que quiero... Estar escuchando atrás, fuera de la cabina, lo que acabamos de grabar para el Día de la Madre. Ah, hemos grabado un spot. Una hora hasta que salga. Sí, para un resultado creo que vergonzoso, pero encantador. Pero todo se edita. Así que, bien. Bueno, Pruebe de nuevo. Digamos, él adjudicó el cambio a la psicodelia. Estábamos hablando de su cambio de técnica y de temática que se produjo en Estados Unidos cuando estuvo dando su curso en Cornell, en la universidad ahí cerca de Nueva York. Él adjudicó el cambio a la psicodelia. No solo o no tanto por la cosa hippie, sino por la estética. Ese segundo coletazo del pop. A su vuelta dice, de quedarme acá hubiera seguido con mis monstruitos, las esquizobestias y el bestiario, todos esos bichos hechos con fichas de dominó y, cuernitos de la abundancia y pedazos de vidrio que son increíbles. Dice, de quedarme acá hubiera seguido con mis monstruitos. Pero en Norteamérica, me encanta la gente que en lugar de decir Estados Unidos dice Norteamérica. Erróneo, porque también está Canadá en Norteamérica. Ya lo sé, y México, pero ya sé que es erróneo. Por eso que resulta encantador, porque decirlos porque los norteamericanos, y sabemos de quién estamos. Usa americanos. Estamos hablando. No, ya lo sé, pero digamos que es un término así como retro. Sí. Norteamérica, los norteamericanos. Pero a mí me divierte a decirle a alguien, porque vos sos un norteamericano. ¿Y por qué nosotros somos sudamericanos? Porque vivimos en Sudamérica. Suramérica o América del Sur. Se dice las dos maneras, pero lo que pasa es que Suramérica suena más... ¿Y de dónde sale trabalengua? De Sud. Las Provincias Unidas del Sur. Mm. El otro día uno de estos que traen ahora de gente rara, ¿viste que los eventos patrios e hímnicos siempre traen algún impresentable a cantar el himno de una manera alternativa? Y últimamente andamos con poca suerte porque se equivocan la letra. No. El otro día había uno que, bueno, lo criticaban porque decía las Provincias Unidas del Sur y es las Provincias Unidas del Sud, la letra original, de un detalle mínimo. Después lo acusaban de haber pifiado. Siempre dije las Provincias Unidas del Sur. Bueno, es que es lo mismo, son sí. Dos maneras de decir la misma palabra. Lo que pasa es que Sudamérica es más eufónico. Suramérica es como septiembre y septiembre. Septiembre. Y septiembre se puede, pero qué sé yo, no me gusta, ¿vio? Entonces, pero bueno, no importa. Pero Norteamérica es un mundo tan poderoso y artificial que, por contraste, el hombre adquiere relieve. Dice, son pensamientos de la Vega que son muy personales de él. Y hasta incluso podemos compartirlo. O sea, que es tan poderoso y artificial que, por contraste, el hombre adquiere relieve. Debe ser la gente alternativa, ¿verdad? Uh-huh. Y entre tanto Homero Simpson, por ahí algún otro que piense de otra manera, entienda la vida de otra manera, se torna importante. Así que abandoné el collage y me dediqué a pintar la felicidad de los americanos. Eso está muy bien. dejar ponerse a pintar la felicidad de los americanos con mala con de los norteamericanos. Ahí poner los americanos, porque ves, los americanos siempre hasta el día de hoy se dicen a sí mismos los americanos, ¿no? Porque con Norteamérica no les alcanza, ellos necesitan América, toda entera America. Team America. Team America. Película que recomendamos desde este, desde esta tribuna. Que no haya visto Team America no puede pasar que, ni una hora más de su vida sin haber visto Team America. ¿Dónde estábamos? La pintó literalmente. Estaba pintando la alegría y la felicidad de los americanos. La pintó literalmente. Además del acrílico, que al secar más rápido, piensen que el acrílico en aquel momento era un invento novedoso, era como joyita, como el horno microondas en otro momento. Al secar más rápido le permitía más rapidez en el trazo. Aunque de la Vega era un tipo de pintar rápido, entonces el panel acrílico fue una bendición. Descubrió unos lápices que le permitían dibujar sobre las imágenes de revistas, borrando, deformando lo que había debajo. Y si a los monstruos ya había apelado al garabato infantil en busca de elocuencia, el efecto ahora es la prolijidad absoluta para retratar lo disoluto. Extroversión al máximo. Ver hoy esos cuadros es como sumergirse en los swinging 60s, sabiendo por supuesto cómo terminaron mal, ¿verdad? Con los Hell Angels y el concierto de Altman y la gente enganchada a la heroína tirada en los callejones, ahogados en su propio vómito, pero bueno, es parte de ir, digamos, y flotando en la piscina. Hablando de eso, si el que haya visto el programa de Capusotto el otro día, con Capusotto haciendo de la muerte, incitando a Brian Jones a tirarse a la pileta y morir en la piscina. Uno de los momentos sublimes del programa de Capusotto. Vamos a buscarlo. Así que, sí, desde acá también, como Team América. Vean a Capusotto los lunes, que no los va a defraudar. Así. Bueno. Ahí terminaron los 60, dice acá. Forn, y dice, paralelamente se intensifica o encuentra un nuevo cauce su relación con Naif. En el libro de Casanegra, Mercedes Casanegra, hay una explicación genial de la Vega, genial que de la Vega envía a su madre sobre el código de áreas telefónicas, que es de lo más ilustrativo de su relación con los niños y el mundo. Cuando lo llamo a Yuyo, Noé, estaba en Nueva York, uh-huh. Noé, disco primero el 1, que significa larga distancia. Después el 212, que es Nueva York. Y después el número de Yuyo. Y me atiende Paula y me cuenta que fue a la plaza y que Gaspar tiró un zapato en la fuente. Y después me pasan una cuenta de $15 por la comunicación. Muy existencial. Un par de años, cuando Noé hizo una muestra en Bonino llamada El placer de pintar, donde se estimulaba a los espectadores a pintar ellos mismos, la participación de la Vega consistió en un trabajo a cuatro manos con Gaspar Noé, el hijo de Noé, el actual cineasta, afamado cineasta experimental, raro, loco, Gaspar Noé. Una foto encantadora, creo que es una de las últimas fotos de la Vega, que está agachado con un pincel, con las manos llenas de pintura, y está Gaspar, que tendría 6, 7 años en aquel momento. Es increíble. Ahora Gaspar no es así como un personaje de culto, hace unas películas espantosas que yo no soporto ver, pero bueno, sé si sobre personas que agarran a patada embarazadas y cosas de esas así como re fuertes, pero bueno, tiene, digamos, su nombre y su trayectoria. Digamos, en el cine experimental y alternativo. Bueno, dejemos a Gaspar con sus embarazadas y vayamos a El Bohemian Hi-Fi. Ah, esto lo leías vos, El Bohemian Hi-Fi, que es la parte musical de la Vega. Bueno, Bohemian Hi-Fi, estamos de vuelta en Buenos Aires. De la Vega vuelve a Estados Unidos, expone lo que pintó allá, lo que Bonino primero le prometió y después no le expuso. Dice Bonino. Y unos meses después sorprende a los amigos por su desinterés hacia la pintura. Va a visitar a Jorge de Dermillán y prefiere quedarse escuchando a Jacques Brel que ver cuadros o hablar de arte con su amigo. También empieza a abandonar el color y a anudar aún más las figuras que aparecen en sus lienzos. No quiero grises, dice. No quiero grises, dice cuando expone en el Ditela su muestra de la Vega en blanco y negro. a la que van 20.000 personas en 3 semanas. Bastantes. Y el año siguiente... Fue un hit. Ya lo hace público. Un día dejé la arquitectura para dedicarme por entero a la plástica. Otro día dejé la plástica para componer canciones. Y un tercer día decidí subir un escenario y cantar. Cantar así, sin saber cantar. Es la época del gusanito. La canción que escuchábamos hace un momento, lo escucharemos más. Que en realidad era una canción que De La Vega había compuesto mucho antes, a principios de los 50, y que cantaba entre amigos. Pero la canción fue circulando y todos la daban por anónima, menos en el Espinel de los artistas plásticos, donde la consideraban el himno nacional de las bellas artes. Hasta el día de hoy, me permito agregar. En realidad De La Vega seguía pintando, pero de otra manera, podría decirse. La muestra que hace en Carmen Bauch, ¿está bien? Sí, sí. En 1970, Jorge De La Vega expone canciones. Es la simbiosis más acabada de este periplo. Una sola obra de 30 paneles, el legendario rompecabezas del que se dice que llegó a tener 48 piezas. Está en el Malva este, ¿no? Sí, está en el Malva. Sí, es una estuvo en Crónica mucho tiempo y ahora está en el Malva. Bueno, ahí me permito hacer un pequeño agregado, porque es una palabra que inventó alguien, era muy divertida cuando presentaba sus exposiciones con pinturas. Es de que en una exposición uno da un catálogo y en un recital te dan un programa. Entonces él daba el prográlogo, que era la simbiosis entre el catálogo y el programa. Dice, bueno, el rompecabezas del que se dice llegó a tener 48 piezas. Y él, delante, cantando sus canciones hiladas a lo largo de un monólogo en el que va refiriéndose a cada uno de los paneles y del contenido de la canción que va a interpretar. En el libro de Casa Negra hay una transcripción y para la muestra en Bensacar se han editado en CD las canciones. Que estamos escuchando, El Gusanito, la Aproximación, que fue la que escuchamos al principio, son todas de ese disco. Dice, es realmente buenísimo el efecto que se da al cruzar los dos. Envidio a los que lo vieron en vivo. Sí, adscribo. Esa muestra concierto tiene su historia detrás. Era en realidad lo que De La Vega pensaba llevar a la Bienal de San Pablo en el 69. Pero primero lo cuestionaron en primera plana y después vino el boicot por el gobierno militar brasileño y De La Vega dijo: las bienales de artistas geniales ya no pueden funcionar. En todo caso no me siento incluido. Creo que el artista surge del pueblo, como las nuevas formas de vida, y no me interesa trabajar con institutos y museos. Pensé en un momento dado viajar a San Pablo y presentar un show cantado para desprestigiar la imagen del pintor como figurón, pero ahora ni siquiera tengo ganas de dedicarme a la protesta. Es difícil elegir entre dos formas vetustas de expresión, entre dos vergüenzas. Estaba combatido. Bueno, en ese sentido tenemos que hacer, digamos, la salvedad o la contextualización que en esa época los artistas estaban todos en esa, digamos, en esa postura de cuestionar los circuitos habituales de, digamos, de difusión, generación y tráfico de obras e influencias. Uh-huh. O sea, todos de una manera u otra, con diferentes sentidos, como que dejaron de producir obra tradicional y se cansaron de los museos, de las galerías y qué sé yo. Algunos, digamos, se dedicaron a otras cosas, otros a la acción política, y otros incluso tomaron el camino de las armas. Sí, sobre todo de gente del grupo de Tucumán Arde, el grupo de la mezcla de rosarinos y porteños, digamos, muchos, bueno, no muchos, pero algunos, digamos, tomaron un compromiso así político de esto no se arregla con cuadritos, sino se arregla a tiros. Pero bueno, era como un clima de época. Incluso todo lo que hablábamos antes hace un rato de esa especie de monólogo con canciones, que era el principio o el momento loco del Café Concert, de Gasalla, Persia Vale, Mariquena Monti, Nacha Guevara. Más, hay una foto también encantadora de hace muchos años, así refinos, reprogresé yo, o sea, de la Vega, Marta y Gasalla tomando algo fresco por ahí, espléndidos y jóvenes, que es así como una instantánea de la época. Vos decís, mira qué fuerzas. Así que, hablando de Gasalla, qué alegría que se fue de Tinelli, porque... Ah, no sabía nada. Sí, se cansó y se fue, qué sé yo, él estaba así, pero... Leí así los comentarios de la gente en diario, que en general siempre suelen ser muy variopintos y suelen virar a otras cuestiones. Ay, qué suerte que te fuiste, Gasalla. Que no estaba que contento. Y pasa que Tinelli es una picadora, no lo voy a explicar yo, es una picadora de carne donde lo que factura es lo que se pone, qué sé yo, por ahí le exhibir miseria humana le facturaba más que exhibir el talento de Gasalla, entonces se hinchó el chico. Pero también, ¿a qué fue? Yo siempre pienso, ¿a qué fue? ¿Necesitabas la plata? Vaya a saber. No creo. Ya que bueno, pero qué suerte que se fue. Esperemos que pronto tenga su programa de televisión. Sería genial. Claro, si Capusotto puede hacer un programa de televisión, que es una maravilla, ya no podemos decir, como en otro momento, con todo por dos pesos, digamos, con dos mangos, tienen algún mango más, pero tampoco es una exageración. O sea, yo creo que Gasalla podría hacerlo también. ¿En la TV pública? En la que sea, digamos, en la TV pública o en la que le dé cabida, digamos. Porque es cierto, no se puede ver televisión. Yo, por ejemplo, no. Miro que Canal Gourmet todo el día. Porque yo estoy ahora viendo MTV. Claro, pero mucho rato. Pasan esos dibujitos mucho, zarpados. Claro, pero mucho rato me cansa. Tanta onda me cansa. No, pero yo por los dibujos nomás. No, seguro por eso, pero tanta intensidad, tanta alternatividad, es como que me cansa. Yo ya estoy viejo, vos todavía sos joven y podés aguantarte MTV mucho rato. Me mata, South Park, y hay algunos que son... Yo no puedo creer los zarpados que son algunos dibujos. No, o sea, son la casa de los dibujos, no, o Ren y Stimpy para adultos, son re zarpados. Son buenísimos, pero lo bueno de Ren y Stimpy es que sirven para todos. Pero hay unos que son para adultos y hay otros que no son para... O sea, que son para niños también, ¿no? Ah, pero que es para adultos son zarpados. Pero igual, la casa de los dibujos lleva todos los premios. Bueno, es que para mí también Ren y Stimpy son como un hito cultural de la humanidad. Sí, rompieron con todos los... Rompen con toda la estructura de lo que es la animación. Yo en ese sentido, discúlpeme que me permita discrepar. Yo creo que rescatan y recrean la animación de los años de oro de la animación. Sí. En el sentido que rescatan al Pato Lucas y demás. Pero rompen con varios esquemas, o sea, y hay como hay como una jerga interna en Ren y Stimpy que la entienden los animadores también. No, seguro, pero yo me refiero al uso del dibujo, uh-huh. que es un uso cero computadora en el sentido de debe haber un montón de computadora detrás, pero no se nota. Uh-huh. A eso voy. Como una vuelta hacia las formas tradicionales y disparatadas a la vez. Pero bueno, no estamos acá para hablar mucho de Ren y Stimpy, pero yo creo que a Jorge de la Vega le hubieran encantado, así que podemos encontrar esa unión. Yo la apuro así porque si no llegamos a terminar. Bueno, le damos al final, el último Dale. Pedacito, que se llama El espejo al final de la escalera. Pongan una música así. Ruido experimental. Así, usted que está en lo experimental podría ser un marco sonoro experimental. Paso siguiente, el disco. Parece que cuando el sello Olimpia le propuso grabar al mismo tiempo que a Mariquena Monti y a Nacha Guevara, tuve que insistir. Primero, no me creía y después tenía miedo, dice Alberto Brodesky, uno de los dueños del sello. Después le gustó a tal punto el contacto con la gente que antes de su muerte empezaba a juguetear con la idea de probar cómo era la TV, además de editar otro disco. Lo cierto es que debuta con Mariquena y Yushem en un espectáculo que algunos llaman Hay que meter la pata y otros Un show de miércoles. La premisa era hacer que cantaran todos. De la Vega, dice, entre comillas. Quieren aprender las letras, cantarlas. No imaginamos que sucedería tan pronto. Pero para esto se componen las canciones y para esto se cantan. Para que todos nos quieran. A De la Vega le gustaba que lo quisieran. Cuando hace el lanzamiento del LP en Bonino, dice: son mis pinturas de este año. Empieza a trabajar en publicidad y hace, por supuesto, Las vidrieras del Bárbaro, la hacen él y Deira, el Bárbaro, el bar de Volvaro Bar, también ya se lo conoce así, el bar que era de Noé, que ahora ya no es más de Noé, pero que se conservan las pinturas. Y parece que también un centelón de 10 metros para el sótano de la jamonería de Vieites, el otro bar de Noé, Y bueno, entonces llega agosto de 1971, va aquel programa en Canal 7 a un debate sobre la poesía escrita y oral con Leda Valladares y recitados de Berta Singerman. ¡Qué numerito haber sido! Yo me acuerdo de Berta Singerman cuando yo era chico, era increíble, la señora que recitaba. No, bueno, eran Berta y Paulina Singerman, eran dos actrices así muy muy importantes de aquel momento, muy connotadas con la cultura judía, muy que recitaban, sobre todo mi recuerdo es cuando recitaban así unos poemas tremendamente emotivos y tristes y que hacían llorar a media Argentina. Dice, bueno, va que el programa de Canal 7 al debate, etcétera, etcétera, se siente mal, avisa que sale a tomar aire y termina esta historia. Sigue un poco en realidad, 15 años después, cuando el empecinado boca a boca con que algunos artistas lo van manteniendo en la cabeza de los más jóvenes, rinde por fin sus frutos. Eso es cierto. O sea, a mí mis maestros siempre me hablaron de él. Por fin sus frutos, y los coleccionistas y las galerías y los museos empiezan a rescatarlo. Empieza a cerrar el ciclo, como dice Yuyen. A lo mejor está viniendo nomás la ola. Y de la Vega queda, como Bernie, como Jules, otro de estos auténticos artefactos de creatividad y espíritu, en el mejor sentido de la palabra espíritu. Y sí, de la Vega quedó y quedará para siempre. Y a la altura de Jules, a la altura de Bernie, de Pettoruti y demás. El de la obra, el contacto que tuvo con la gente y con el de la intensidad que tuvo en su vida. Suena mejor en palabras de él, de aquel monólogo de rompecabezas. Dice, vinieron dos especialistas de una revista a ver esto. Esto es, digamos, parte del monólogo. Vinieron dos especialistas de una revista a ver esto y me dijeron, ¿el comentario lo tengo que hacer yo en Artes Plásticas? O el otro, o yo en Music Hall. Y les dije, arréglense ustedes. Yo hago las dos cosas al mismo tiempo. Yo no tengo secciones, son ustedes que tienen secciones. Es decir, la sociedad, a través de su especialización, nos impone una forma de amputación. Ustedes saben lo que es la especialización, un sistema a través del cual mayor cantidad de gente sabe menos de más cosas. Uh-huh. Ahí lo tenemos, al amigo de la Vega. Y bueno, y nos vamos a despedir de él de ninguna otra manera posible. Con el gusanito en persona, bien, que es la segunda parte del gusanito y es una gloria escucharlo. Y Gustavo, por favor, el gusanito en persona. Desde hace un tiempo se pasea el gusanito, sin importarle ya un pito del dibujo que a sus pies va apareciendo despacito en el pastito, igualito al gusanito, pero puesto del revés. Porque un buen día llegó a estar tan fastidiado del enigma dibujado que ha empezado a tironear. Y con las líneas del dibujo hizo el ovillo con el que un traje sencillo se hizo hacer en un telar. Y al presentarse así, vestido de sí mismo, desbordante de optimismo, nos hace reflexionar que el gusanito en persona es diferente de casi toda la gente que hay en la vida real. Porque ha entendido que el mundo tiene sentido si se mira decidido, todo junto y de una vez. Y si la vida no se lleva repartida, un pedazo del derecho y un pedazo del revés. presentarse así, vestido de sí mismo, desbordante de optimismo, nos hace reflexionar que el gusanito en persona es diferente de casi toda la gente que hay en la vida real. Porque ha entendido que el mundo tiene sentido si se mira decidido, todo junto y de una vez. Y si la vida no se lleva repartida, un pedazo del derecho y un pedazo del revés, gusanito del derecho, dibujito del revés, dibujito del derecho, gusanito del revés, gusanito del derecho, dibujito del revés. Naranja, durazno y maracuyá. Sí, un para esta juguito tarde. Tan rico. No diga la marca porque... No. Bueno, sí, se puede decir, pero no nos da poquito de marca, no, sino a mí no me dan ganas de decir esa marca. Bueno, vamos a la información que tenemos. Hay más información para este boletín. Cine en la UNRN, la UNR, en Cine en la Universidad Nacional de Río Negro, este viernes 19 a las 20 horas en la universidad frente a la Plaza Pagano, entrada libre y gratuita. Va a haber un buffet, lo organiza el Centro de Estudiantes de la Sede Andina y se va a proyectar Tierra Adentro, una película de Ulises de la Orden. Y es una otra mirada sobre la conquista del desierto. Eligieron esta película para celebrar el Día de la Diversidad Cultural, que fue el pasado 12 de octubre. Así que los esperamos a todos para ver... Bien. Tierra Adentro. ¿Estará el director está o...? No sé, no creo, Me dan ganas de verla. Bueno, entonces ahí tiene la invitación. Bueno, esto es... no lo tenés en la pantalla, lo digo yo, hago yo de lobo. No, decilo vos, poné tu voz de locutora. Esto es Radio Pango. Estás en Goga FM 103.5 MHz de Bolsón. Si querés podés escucharnos a través de tu computadora, poniendo en internet www.goga.fm. Si te querés comunicar con nosotros, cosa que lo dudo, no, mentira. No, marcás si estás afuera. Hay alguna gente que ha querido comunicarse, acá ahora la vamos a saludar. Si estás fuera de lo que es Bolsón, o sea, en otra país, en otra provincia que no sea Río Negro, marcás 0294-445-5800 o 0294-445-999. Muy bien, así que ya el que no quiere hablar con nosotros es porque no puede. Digo, el que no puede hablar con nosotros es porque no quiere. Bueno, vamos a aprovechar la sección saludamientos. Así que en principal nuestra amiga Roxy, que le da así como un perfil internacional. La Roxy Slam, mi vecina y amiga, perdón, mi amiga y vecina, que nos escucha siempre, nos manda comentarios en inglés, así que nos hace como sentir cosmopolita. Así. Yo digo mi amiga americana, mi amiga norteamericana, mi amiga de los Estados Unidos, como dice ella. Imagine how much people could do if the dictionary were less imposing, tuviera menos imposiciones. Porque sí, porque yo le estoy escribo el... El anuncio del programa en Facebook estaba escrito en un castellano particularmente disparatado. Cuando uno escribe a altas horas de la noche, pone cosas raras. Después, a mi amigo Coqui de Bernardi, y algún día vamos a hablar con él al aire. Coqui, es más, y vamos a pasar algún disco de él también. Así que, es más, ya me estoy imaginando empezar el programa con una canción de él así. Pero necesitamos un día de lluvia para un eso. Un saludo a Gabriela, también, que a lo mejor nos está escuchando. Ah, sí, sí, me dijo que nos iba a... Gabriela, Petinaroli. Que nos iba a escuchar, a Mauricio también, y otros amigos que nos están escuchando. A Eva, le mando a mi hermana, a mi cuñado Guille, a Juan Forn, le mandamos un saludo desde acá. Un saludo a Juan Forn, así que seguramente nos estará escuchando, Juan. Bueno, y también un saludo a Miriam, que nos ha dejado acá también un comentario en Facebook. Pensé que nos había dejado en Facebook a Carolina Quiroga. No estoy leyendo las personas que han dejado su aporte, su granito de arena. A la gente de Calipso Arte Marquería que nos escuchan desde allá de Rosario, que nos escuchan en el taller. Una marquería muy, muy, muy requete, muy fina. Así que ahí estamos. Le damos también saludos a Mirta Eberhardt y a Bárbara Elizabeth Núñez. No me acuerdo el segundo apellido. Bueno, Bárbara Elizabeth Núñez. Bárbara Elizabeth Núñez Severo. Así que pues, se me escapaba el Severo, que también nos está escuchando. A Emilio. Emilio, que es el que dice que quiere escuchar la voz de Fernanda mucho más fuerte. Así que... Y un saludo a todas las madres y madros domingo. A las madres y madros por el domingo. Ya me tengo que despedir. Y bueno, y un saludo también entonces a las peronistas y peronistas por el día de la lealtad. Del santo peronismo, que es el día de hoy. Bueno, entonces la liberamos, señora Fernanda. Go. Como decía mi hija Julia Angelita hace muchos años cuando era pequeñita, decía, íte de acá. Íte de acá. Yo decía a mi vieja cuando se iba a laburar, decía, no te vayas. No te vayas, mamá. No te vayas. Y me ponía en la puerta frenando su vida. No te vayas, madre. Bueno, calculo que se nos habrán quedado por saludar un montón de personas, así que a todas ellas y ellos y ellas, un saludo cuasi anónimo. Bueno, vamos a dejarlos con una canción simpática y una moda civilizada con tanta música alternativa y rara que estuvimos escuchando. Vamos a poner un hit más berreta, entre comillas, a mí me encanta, una música ligera y descomprimida que nos llene la sonrisa y nos acaricie con su turbadora banalidad de Cardigans, Loveful. Loveful. Love me, so I'm aquí estoy solito, pues se fue Fernanda, así que solito acá en el estudio, estamos rodeados de amigos y compañeros, en una febril tarde nos estamos grabando saludos para el Día de la Madre y de los madros también, hay muchos padres que actúan como madres, así que bueno, nos queda un ratito, podemos leer un articulito de la revista Arte y Tedio Art Magazine, que vamos a ver qué nos cuenta de las últimas tendencias de la cosa contemporánea más actual y más de ahora del momento de hoy. Lo último de lo último en arte. Titulado o autotitulado definido como minimalismo trash. Que es un género muy de moda en este momento en el arte contemporáneo, minimalismo trash. Nos llegó una gacetilla de prensa de la revista Arte y Tedio por intermedio de la conocida cronista de arte contemporáneo, Michelle Ballesta. Titulada Minimalismo Trash. El grupo artístico Verde Moco presenta su obra Moco Total, que cuestiona aspectos relativos a los fluidos corporales. En este caso los mocos y en particular consonancia con la denominación del colectivo formada por la ocasión. Para la ocasión. Sus integrantes son Sabrina Naceto, Ezequiel Morro, Paula Osicar y Santiago Moqueo. Escribimos la palabra moco con 3.000 Kleenex usados en el piso de una prestigiosa galería, para ser más precisos, del Retrete Art Gallery. Obra co-creada por dos artistas visuales y dos videastas que registrarán el hecho filmando solo las narices de los artistas. El curador Marco Fulanet y co-curador Leo Sutanich y curadora invitada Débora Cox. Marco Fulanet nos hace una reveladora exégesis sobre la obra de los mocos sobre Kleenex. Lo original de esta propuesta, que consensuamos en el marco del núcleo curatorial y con la invaluable asistencia de los artistas, es que busca cuestionar la idea tradicional de arte. Apuntamos a romper con esa convención de la obra sacralizada como un fetiche, logrando que objetos cotidianos que rápidamente se transforman en desechos, una vez recuperados para la esfera artocontemporánea, cobren otra dimensión. Los artistas reconocen que la idea es de los curadores y que ellos aportaron el trabajo de campo reuniendo, tras una rigurosa selección, la cantidad necesaria de Kleenex usados, que luego le entregaron prolijamente empaquetados en bolsas de consorcio al equipo de expertos en montaje que trabajan en Del Retrete Art Gallery. Paula Josicar nos cuenta su experiencia respecto al proceso selectivo del material a exponer. Nosotros rescatamos el material de entre la basura, en especial de los tachos de baños de varios shoppings, y después los resignificamos como obra. Ezequiel nos cuenta que, con la ayuda del cuerpo curatorial, descubrimos cosas interesantísimas, como por ejemplo que no hay dos mocos iguales, o que hay Kleenex que se usan para otras funciones. Al notar que, revolviendo tachos, no llegábamos a la cantidad de pañuelos que necesitábamos, confieso que tuvimos que sonarnos los mocos nosotros y pedirle a amigos que colaboren también con sus mocos. Así que, para ellos un agradecimiento especial por su colaboración en esta obra que termina siendo más colectiva de lo que nos dijeron que sería en un principio. También hubo artistas muy importantes que aportaron desinteresadamente sus fluidos corporales, a los que les estamos enormemente agradecidas y agradecidos, y que le da a la obra otra vuelta más de tuerca en el sentido de obra coral al borde de lo relacional. En cuanto a la financiación del proyecto, no conseguimos que la empresa Kleenex nos apoyara en esta ocasión, pero por suerte una conocida empresa de limpieza, Manliva, propiedad del padre de una de las artistas, y una ONG, Fundación Cultura Citadina, aportaron los fondos para traslados y otros asuntos. El videasta Santiago Moqueo nos cuenta que en realidad solo invertimos 100 pesos en Kleenex, el resto lo gastamos en una fiesta y en el vestuario de los artistas para la inauguración. Eso sí, los honorarios del cuerpo curatorial tuvimos que pagarlo de nuestro bolsillo, y para ello nos ayudaron nuestros padres y en especial Héctor Naceto, el padre de Sabri. La inauguración será el sábado próximo a las 11 de la mañana y están todas invitadas e invitados. Ahí termina la gacetilla del colectivo Verde Moco y su obra Moco Total en la galería, ¿cómo es que se llamaba la galería? O sea, se me escapó acá, pero bueno, la galería del Retrete Art Gallery en calle Suipacha, en Buenos Aires. Y bueno, se nos está acabando el programa, ¿verdad? ¿Tenemos tiempo para una canción y luego nos despedimos? Bueno, dedicada al colectivo de los mocos, les pasamos una canción de Miranda llamada Tucán. De Miranda, una canción tremendamente profunda y esclarecedora acerca de la fauna local y de las heladerías porteñas. Bueno, hasta aquí hemos llegado en esta tarde más califragilística, espialidosa que carpetobetónica y chiripitifláutica, pero muy bolsónica y piltriquitrónica. Así que hasta la semana que viene a las 3 de la tarde y ahora a bailar que la tarde joven Gustavo y chicas, ¿cómo es? Siuxi, The Passenger, casi mando Iggy Pop, que era Siuxi. Chao. I ride through the sea.